líder del Movimiento Nacional. En un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Del buen día, porque evidentemente cuando uno está parado ante una situación de crisis moral, de crisis institucional y de crisis en la sociedad, no sabe muy bien cómo tiene que empezar una conversación para intentar explicar cuáles son los ribetes por los que debe pasar una educación en la Argentina. Y seguramente también cuando uno dice que tiene que conseguir lo mejor, en ese momento se encuentra también con que no todo lo que está librando, no todo lo que está buscando, se produce de la mejor manera, porque estamos parados ante una sociedad que confunde educación de una manera permanente con lo que es la preparación cultural o el sentido común de las cosas. Ustedes miran, ¿por qué todo este introito? Bueno, porque en realidad lo que nosotros estamos pretendiendo hacer de alguna forma es vincularnos en este tiempo y en este momento para poder explicar cómo se hace para interpretar a aquellos que aparecen notablemente con una educación supuestamente paga, supuestamente de las de élite, y terminan después instalados en la decadencia ante las aptitudes constantes y permanentes de su propia vida. Miren, en 1948 un grupo de irlandeses fundó Cardenal Newman, una escuela que está en Boulogne, en el partido de San Isidro, donde usted puede encontrar desde un mínimo de 10.000 pesos para la primaria a una 20.000 pesos mensuales para la secundaria, y que es exclusivamente para varones. En esa escuela, supuestamente católica, se enseña y se prepara a jóvenes bajo una educación bilingüe, el castellano y el inglés, y supuestamente también bajo una educación católica. Pese a esto que estamos diciendo, ocurrió que un ex alumno de Cardenal Newman denunció abusos por parte de las autoridades de esa escuela, linderos con el comienzo del proceso militar en la República Argentina. Es decir, más o menos cuando Mauricio Macri estudiaba en esa escuela. Y no solamente Macri. el hijo de un sindicalista como Triaca, Jorge Triaca, el actual ministro de Trabajo, también estudió en Cardenal Newman. Pero no son los únicos. Pablo Covela, que es el secretario legal y técnico de la presidencia, salió de allí. El íntimo amigo del presidente y que se ha hecho de muy buen dinero como proveedor del Estado, tanto en la ciudad como en el orden nacional, Nico Caputo, estudió con Macri allí. Alfonso Pratgay salió de Cardenal Newman. Rogelio Frigerio, son de otras generaciones, pero salieron de ahí. Y entonces uno dice, estamos hablando de que el poder, gran parte del poder de la geocracia, estudió en un colegio católico y salió de esa escuela católica, imaginamos todos, no solo con una preparación de idioma, sino con una preparación religiosa. Bueno, no es así, porque el presidente de la nación no sabe ni siquiera hacerse la señal de la cruz, y porque otro egresado de allí, que actualmente es uno de los jóvenes pro, que tiene 41 años y que es el responsable, de, entre comillas, esto, de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, que también egresó de Cardenal Newman, provocó con su actitud una situación que hasta el mismísimo cardenal y máxima autoridad de la Iglesia Católica en la Argentina debió quejarse. Claro, presentado así, da la sensación que lo que hizo este hombre constituye un gran sacrilegio. Miren, sí, constituye un sacrilegio del punto de vista que el cuerpo de Jesús, representado en cualquier cosa, tiene una gran importancia por el mensaje que se da, y sobre todo un Jesús crucificado, que es el Jesús del dolor, que asume no solamente los católicos, sino los cristianos en su conjunto. ¿Y qué pasó? Que el ministro de Cultura, de Rodríguez Larreta, fue a una muestra, estoy hablando de Enrique Avogadro, fue una muestra imaginariamente cultural en la ciudad el jueves pasado y participó de la inauguración de la Feria de Arte Contemporáneo Argentino, de FACA, que se hizo el fin de semana en el Hipódromo de Palermo y en la que hubo unas 30 galerías donde se pusieron obras. Entre los artistas que participaron, que esta es la otra parte que no se ha ocupado casi la prensa, estaban Paul y Marianela, una dupla conocida por sus verdaderas acciones de provocación en las exposiciones culturales que efectúan. Y entre las cosas que hicieron, apareció una Barbie como la Virgen de Luján y un muñeco Ken, también como Jesucristo. En FACA presentaron la llamada Jesús Cake, o sea, la torta de Jesús. Una torta en forma de cuerpo de Jesús que luego de ser crucificado. Segundos antes de comulgar, postearon los artistas en su cuenta de Instagram y antes de cortar la torta con el ministro presente, que aparecen fraccionando lo que simbólicamente era el cuerpo de Jesús, porque era una torta, para comérsela. Entonces estamos ante un doble delito: el creer que es arte ofender y personificar a una gran parte de la población argentina haciendo una torta y poniendo un muñeco, por un lado, que se permite en la creencia de lo que dijo este joven de 41 años, que dijo, y hay que dejar libertad para que se expresen los artistas. Y en esa misma creencia, ¿qué hubiera pasado si en lugar de tocar la fibra de la Iglesia Católica hubiese aparecido allí puesto en ridículo Mahoma o el Mesías que esperan los judíos o cualquier símbolo de cualquier otra identidad? Estaríamos ante un conflicto de una magnitud mundial. Bueno, esto también es de una magnitud mundial. Se publicó en Roma este escándalo producido por este joven de 41 años que parece ser que en toda su vida ha tenido la dicha de ser funcionario, porque arrancó muy jovencito y sigue siendo joven como funcionario. Fue secretario de Cultura y Creatividad en la ciudad de Buenos Aires, del 98 al 99. También hizo distintos trabajos como empleado público nacional. En el 2008 y el 2009 fue director de Comercio Exterior de la ciudad, subsecretario de Economía de la ciudad y varios otros cargos más. Es decir, que prácticamente toda su vida activa fue empleado público nacional, llevado primero a la municipalidad por el gobierno de Macri y después llevado a la nación. Bueno, este hombre, que nació el 25 de octubre de 1976 en la capital federal, estudió también en Cardenal Newman. Es decir, es evidente que allí no solamente hubo denuncias de abuso por parte de estudiantes que fueron casi simultáneos a cuando estudió Mauricio Macri, sino que además de esto que estamos diciendo, estas acusaciones de pedofilia, yo no sé si ustedes las recordarán, pero un señor llamado Rufino Varela anunció que hubo por lo menos 20 violaciones y que él era violado cuando estudiaba en el primario de Cardenal Newman por quien tenía en 1977 la máxima responsabilidad de la escuela. Algo anda mal en Newman, porque no puede ser que los egresados de ese colegio católico no sepan hacerse la señal de la cruz, no puede ser que un egresado de ese colegio crea que cortar una torta que simboliza a Cristo está muy bien y es un chiste. Algo no funciona bien en los irlandeses que enseñan solamente a varones en un colegio de los más caros de la sociedad argentina. Bueno, de allí salió este muñequito que es ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, pero que lo importante aquí es conocer que Paul y Marianela, la pareja de artistas compuesta por Rita Marianela Peretti, que nació en 1979 en San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, y Emiliano Paul Paolini, que nació en 1983 en Arroyo Seco, vienen trabajando desde hace rato, son licenciados en Bellas Artes, y su especialidad en escultura por la Universidad Nacional, se especializaron en la Universidad Nacional de Rosario, y Paul está graduado en diseño gráfico en la Escuela Superior de Diseño y forma parte del desarrollo de su carrera artística como autodidacta, además, de hacer este tipo de cosas. Es decir, la Virgen, es decir, en una Barbie, un muñeco como Jesús, una torta con el cuerpo de Jesús sufriendo en la cruz. Ahora, la pregunta que nadie se ha hecho, porque varios han denunciado este atropello del ministro de Cultura, que ya lo deberían haber separado del cargo, porque ofende a la mayoría del pueblo católico argentino y el pueblo cristiano, lo que nadie se preguntó es qué iban a hacer con esa torta, porque si era una torta, aunque no lo hubieran comido en forma pública, se la iban a comer en forma privada. Por lo tanto, el sacrilegio de los artistas fue acompañado de lo que dice el ministro, una libre expresión de la cultura. Uno tiene la sensación que por algo el Papa puso la cara que puso cuando lo recibió a Macri. Que por algo el Papa, ayer o antes de ayer, cuando estuvo el canciller argentino, se saludó al pasar, a pesar que el actual canciller argentino lo tuvo de profesor, al que hoy es Papa, en catecismo alguna vez. Porque todos los gestos que hacen estos muchachos, por más que digan que son católicos, tienen un tremendo sabor a las logias, un gran gusto a la masonería y una sensación de que no son pro-británicos por casualidad. Así que los irlandeses deberían revisar seriamente la enseñanza de Cardenal Newman, porque da la impresión que cuando Treaca trató como trató al personal doméstico es porque no aprendió muy bien en Newman. Cuando Macri no se sabe hacer la señal de la cruz es porque no le enseñaron de qué se trataba. O cuando este hombre, de apellido Avogadro, egresado de allí, cree que es una acción de libre pensamiento comerse el cuerpo de Jesús, es porque estamos en un problema muy serio. Y Cardenal Newman, por más que cobre 10.000 pesos en el primario y 20.000 en el secundario, da la sensación que no solo que no ha enseñado bien, sino que están más preocupados para que la gente hable inglés que para que aprendan la fe en Jesús. Y por eso, a lo mejor, se denunciaron 20 violaciones que nunca la justicia terminó de investigar allí mismo, donde Macri hizo a su mejor amigo, a Nico Caputo. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Hay que festejar un cumpleaños, ¿no? Así es, hoy aquí en nuestro programa es el Día del Deportista. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla. Que los cumpla feliz. Bueno, ese vacío ahí, que los cumpla Enrique. Que para que tengas un buen día, bueno. No digas la edad que cumplís porque la gente se va a dar cuenta que ya perteneces a la tercera generación. Y sí, claro, sí. Sí, ya estoy un poquito grande, ¿no? Bueno, feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias a usted, a todos los compañeros del programa. Me reconforta mucho esto. La verdad que me alegra mucho recibir tanto cariño de parte de todo el equipo. Sí, lo que pasa es que ya tenemos que entrar en materia y voy a estar en contra de todo lo que leí, escuché y vi, porque me parece que ayer demostró la selección argentina que no podemos tener ninguna esperanza mientras juegue como sigue jugando. No hubo un solo tiro franco a la valla en 90 minutos. Los cuatro goles fueron dos, uno de penal, el primero, otro por un rebote que consigue Messi, el tercero por una gran jugada que hace el jugador de Boca, Pavón. Y entonces uno se pone a pensar dónde estamos parados frente a esto, que evidentemente a nosotros nos da la sensación que con los cuatro goles en grupo todo el mundo, la gente que tenía una tremenda voluntad por manifestarse, por decir presente y apoyar a la selección argentina, y el segundo y cuarto gol se produce después de los cambios de lo que debe ser titular, porque Pavón hizo una excelente jugada en el tercer gol que produce Argentina, o sea, es una única jugada de creación futbolística, y la otra que es un toque de Messi para Agüero que definió. Me parece que con lo primero que mostramos, con Higuaín y con Di María, nosotros nos venimos en primera vuelta, y siguen insistiendo con estos dos jugadores y han dejado afuera a otras esperanzas que tenía el fútbol argentino. Me parece que con esto nosotros no tenemos ninguna chapa. Ha sido una pobre actuación contra un equipo inexistente, que es el haitiano, y la selección argentina, como hizo cuatro goles, engrupe a mucha gente que se fue contenta del estadio. Pero si juega con ese ritmo, si juega de esa manera, yo creo que nos venimos en los cuartos, ¿eh? Sí, claro, Miguel, es algo que nosotros venimos criticando permanentemente. No hay línea de juego, no hay una idea futbolística, y todo se resume a estar esperando jugada Messi espectacular de Messi, claro, que se encienda. No, pero es terrible la cosa, porque además lo acabo de escuchar al técnico hace un rato dando la conferencia de prensa, que la debe haber dado anoche, y el equipo es maravilloso, según él. Lo que hicieron es fantástico. Y los periodistas se suben a caballo de todo eso y están hablando de impresionante, dicen los diarios. ¿Sabes por qué es eso, Diego? Porque son los que viajan a Rusia. Sí, todos los viajan a Rusia, entonces están todos contentos. Pero es lamentable, el partido de ayer es lamentable. Con tres equipos tendrían que haber hecho 10 goles y hubieran jugado bien. Al margen de los 10 goles, terminó el primer tiempo 1-0 con un gol de penal. En una jornada aburrida, no hicieron una sola jugada como para que uno diga hay una sensación de un equipo de fútbol. La verdad es el fulbito que ya tiene aburrido a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Sí, eso es lo preocupante, ¿no? Que no ha tenido un tiempo prudencial para trabajar, para armar un equipo y una línea futbolística, y eso no se plasma en la cancha. Y además, pretende jugar con línea de tres, y ese es un sistema que hay que trabajarlo muchísimo. A Bilardo le costó 4 años, y la gente no lo entendía, y era muy criticado. Sin embargo, pudo imponerlo, porque tuvo un trabajo de 4 años. Sampaoli no solo no trabajó absolutamente nada en todo este tiempo, sino que quiere hacer en pocos días lo que no pudo hacer en el tiempo que lleva como técnico de la selección. Le va a ser muy complicado. Que no se engrupa la sociedad argentina con este equipo haciendo fulbito, nos venimos antes. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 6 de la mañana, 21 minutos, una fuerte tormenta que se ha desatado en la madrugada y que tendremos durante todo el día de hoy, además con muchas descargas eléctricas, hay que tener mucho cuidado. Y además de esto, yo creo que va a ser un bajón de temperatura entre hoy y mañana muy pronunciado. Ahora tenemos 15 grados a las 6 y 22 y llueve torrencialmente. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, tenemos varias cosas para este 30 de mayo. Día Nacional de la Donación de Órganos. Y además, es interesante tener presente que en 1574, un adelantado, Juan Ortiz de Zárate, fundaba la ciudad de San Salvador, hoy Dolores, en la República Oriental del Uruguay. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 1818 se promulgaba la primera Constitución Argentina, un día como hoy, 30 de mayo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Ustedes miren lo que les voy a contar ahora y se van a dar cuenta dónde estamos parados con este tema de la cultura, de la educación y demás, ¿no? En 1933 se produce una ley, la 11.688, donde se decreta que es monumento nacional el Cabildo de Buenos Aires, reducido ya por una demolición de algunas arcadas al abrirse la Avenida de Mayo y Diagonal Julio Roca. O sea que en 1933 recién nos dimos cuenta que había que preservar lo que quedaba del Cabildo. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Durante el gobierno de Perón se hace la fragata 17 de octubre, que el gobierno de la fusiladora en 1956 le cambia el nombre, le pone Fragata Libertad, y un día como hoy, el producto del astillero Río Santiago ganaba aguas en la mar. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. ¿Quién es? Hola, mi nombre es Pedro de San Isidro. Quisiera dar una información complementaria a lo que dijo ayer. Daniel Cardinale es un médico de la Universidad Católica Argentina que tiene el doctor en neurociencias en España. Sacó un libro hace 3 años que es El Sueño. Dice que hay tres pandemias universales que básicamente se deben a las lámparas LED. Las pandemias son la obesidad, las demencias y las cardiopatías. ¿Qué hacen las lámparas LED? Inhiben el hemisferio derecho, activan el izquierdo, donde está la racionalidad y el miedo, e inhiben el hemisferio derecho, donde están la intuición y el contacto con los planos espirituales. Ah, mire usted qué cosa interesante, ¿eh? ¿Cómo? Qué cosa interesante lo que está contando. Exactamente, hay toda una investigación. ¿Qué pasa? El mundo duerme, las pandemias universales, 7 horas a 6:30, cuando debiera dormir 9 a 9:30, como durmió durante miles de años. Baje la radio porque se acopla. ¿Cómo? Que baje un poco la radio porque se acopla. Ajá. Ahí va el hombre a bajar la radio. Directamente la pague. Bueno, ¿esto qué hace? Sí. Por ejemplo, esto lo da Daniel Cardinale. Después hay una investigación, digamos, que está en de John James, El Gran Campo. Este es un autor australiano que en 2011, entre otras cosas, este señor tiene 7 títulos universitarios. Es, historiador de arte y de edad, arquitecto, dedicado a la filosofía, a la psicoterapia, es una eminencia. Entonces, él tiene investigado el desarrollo del cuarto cerebro. Eso bueno, solamente... o sea que, a ver, usted dice que todo esto lo está produciendo... o que lo puede producir esta nueva definición de la iluminación a través de la propia electricidad y no con el incandescente como era antes, sino con la LED de ahora. Claro, exactamente. La LED, ¿qué hace? La luz regula los ritmos biológicos, no solamente sirve para ver, y al regular los ritmos biológicos hace que tiene un corrimiento hacia el azul, sí. Y entonces las personas duermen muy poco. Y este es el problema a nivel mundial. ¿Y qué hacen al dormir muy poco? Se desconectan, se desconectan del hemisferio derecho. Entonces, los cristianos rezan, porque claro, usted tiene, por ejemplo, al sacerdote católico... Bueno, Pedro, católico, usted sabe bien, porque conoce el tema, que no estamos utilizando los dos hemisferios los seres humanos, ¿no? Exactamente. Apenas uno y un poquito. Claro, Ricardo Luis Gerula, que es un sacerdote investigador católico de origen ucraniano, él dice que tenemos que orar, porque entonces cuando uno se pone en la posición de rezo, intercambia la energía entre el hemisferio izquierdo y el derecho a través de la zona interdigital. Las mujeres tienen el cuerpo calloso más desarrollado y conectan el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Desde un punto de vista simbólico, los esotéricos dicen que el hemisferio izquierdo es Caín y el hemisferio derecho es Abel, es el que conecta con la intuición. Sí. Los saludos, gracias por su aporte. Perdón, es exactamente la manifestación. ¿Quién está? Eduardo Latino, Miguel. Sí. ¿Será posible que más de 44 millones de personas que estamos en este país no haya uno solo individuo con pretensiones políticas que tenga el misticismo y la humildad del Mahatma Gandhi? No hay uno que vienen para saquear apenas llegan a una posición política, que tenga el sentido de la educación tan grande que tuvo Alma Fuerte. No hay uno que tenga algo del enorme amor a los pobres y a la justicia social que tuvo nuestra Evita. No hay uno que sirva para eso. No vamos a llegar a ningún lado. ¿A dónde está una persona austera que como Evita odia la oligarquía, odia a los ricos como lo odio yo, y que tenga un sentido de trabajo para servir a un pueblo cada vez más pobre, con cada viejo cada vez más maltratado, con un gobierno que echa a ponchazos trabajadores a la calle? No hay uno que no tenga un poco de sentimiento, carajo. ¿Por qué estamos en este mundo maldito y en este país que es el eco de lo que pasa en todo el mundo? Con este individuo. Como odio, yo que soy... Hola. Hola. Sí, te escucho. Ah, yo que soy profundamente cristiano y que saludo, aprovecho a mis paisanos hermanos musulmanes que están en los días del Ramadán, una fecha muy religiosa e importante para mis hermanos musulmanes, siendo que yo soy profundamente cristiano. No puedo aguantar el odio que tengo de lo que ha hecho este... No sé cómo calificarlo, lo que vos contaste. Mira, yo creo que es un mamarracho, ¿no? Sí, yo tengo una... ¿Sabes cómo fue? Porque además sale de una escuela que supuestamente le enseñan y lo preparan como católico. Imagínate vos si hubiera salido de la sinagoga o hubiera salido de otro lado, ¿qué estaríamos diciendo, no? Bueno, pero el presidente nuestro declara que es budista, no católico. Ah, bueno. Entonces que lo confiese de una vez y lo diga. Te saludo. ¿Quién está? ¿Miguel? Sí, ¿quién es? ¿Miguel? Señor. Sí, tenemos en línea a la señora Milka Sosa. Bueno, vamos a conversar con los que se están organizando con estas marchas y estas cosas que son de verdad las que de alguna manera nos importan a todos. A ver, contemos, Sosa, ¿dónde está usted? ¿Qué tal? Buenos días, yo soy del distrito de Tigre. Bueno, en Tigre. Va a haber una reunión hoy en la CGT de Zona Norte para contar un poco este movimiento fenomenal que se está produciendo desde los extremos de la Argentina, desde el sur, del norte, del litoral y demás. Cuente un poco qué va a pasar hoy en la CGT. Sí, bueno, hoy se está convocando una conferencia de prensa donde vamos a participar el conjunto del bloque social, la CCC, la CETEP, junto a los distintos sindicatos. Y bueno, principalmente venimos teniendo un camino de unidad desde que asumió este gobierno. Cada día esa unidad se fortalece y la intención de esta conferencia de prensa tiene que ver con visibilizar principalmente la problemática que se está viviendo y la fortaleza que viene construyendo esta movilización de cara al 1 de junio, donde vamos a concentrarnos todos en Congreso, ¿no es cierto? Digamos que esto se va a producir en la Avenida Perón 3422 de Victoria, ¿no? Sí, en la CGT regional, exactamente. Bueno, y contémosle a la sociedad un poco ¿qué informaciones están manejando ustedes de las columnas que se vienen movilizando? Bueno, nos vienen informando, no tenemos exactitud del horario que estarían llegando, tenemos entendido que en Tigre estarían pasando por el sindicato de camioneros en la localidad de Benavides la mañana del viernes, así que estamos a la espera de confirmación para ver si podemos recibirlos y bueno, estar ahí para dar la bienvenida, el recibimiento a los compañeros y contagiamos un poco de la energía que vienen trayendo desde las distintas provincias. Bueno, y de ahí vamos a movilizar hacia Capital. Estamos escuchando a Sosa, que es de CTP, pero está representando en este momento a los tres sectores que se están movilizando de los partes social, pero también, como bien quedó dicho, a todos aquellos que se vienen sumando a la marcha más allá de las organizaciones sociales, los sindicatos que se van adhiriendo y la sociedad en forma individual. Yo tengo el presentimiento, lo decía ayer, de que va a ser multitudinario la llegada al Congreso, ¿no? Sí, por supuesto, coincidimos en eso. Si hay algo que le dio este gobierno es volver a unificar el campo popular. No solamente los movimientos populares, sino los sindicatos, toda la clase trabajadora, ocupada, desocupada, con, sin derechos. Si hay algo que está logrando este gobierno es de nuevo reconstruir esa unidad y que quizás en algún momento se perdió, digamos, la calle en el sentido de la movilización porque habíamos logrado ciertos derechos que hoy los estamos perdiendo día a día, ¿no es cierto? Bueno, ustedes están planteando 5 puntos, la ley que declara la emergencia alimentaria, la ley que destina un 25% de los fondos que van a obras públicas, a obras de infraestructura en los barrios populares, la ley que disponga la expropiación de tierras que están sentadas las más de 4.200 barrios populares. Esto tiene que ver con lo que se ha censado últimamente. La ley para facilitar el acceso a las tierras de los productores rurales. Ayer hablábamos con productores rurales de corriente que nos decían que se le hacía imposible porque además los productos que ellos sacaban de sus granjas, de sus chacras pequeñas, hoy están siendo importados indiscriminadamente, ¿no? Exactamente. Sí, incluso, bueno, ahí hablamos del sector del campo, ¿no es cierto? Pero también hay que tener en cuenta que hay un nuevo sujeto social y que se vuelve a practicar y por suerte se empieza a discutir esto de poder trabajar con la tierra, de las unidades productivas que están vinculados a la agricultura familiar, sí, que ya excede, digamos, la cuestión del campo. Yo le preguntaba hoy dónde estaba, porque fíjese, en la zona de Tigre, en la zona de Pacheco, donde hay terminales de automóviles, yo tengo una mala noticia, porque a raíz del conflicto de 9 días que tiene del paro de camioneros de Brasil, Renault ya paró ayer su producción, suspendió gente, Toyota lo va a hacer hoy y mañana, en Mercedes-Benz el lunes, y Ford va a reducir su actividad ahí en la planta de Pacheco y demás, porque no le están llegando, claro, las autopartes que vienen, en este caso, de Brasil. Y una vez que se normalice el conflicto de Brasil, necesitan por lo menos entre 10 y 15 días para recuperar el stock. Esto demuestra que cuando hay una dependencia, cuando la fabricación no es totalmente nacional, cuando hay una dependencia permanente y el complemento, hay que estar pendiente de lo que está pasando en el mundo entero. Esta noticia es muy mala para los trabajadores de Mata y algún sector de la UOM que también lo representa, porque hay suspensiones en las terminales automotrices. Así es. Así que bueno, esperemos entonces la conferencia de prensa de hoy y que la tormenta permita que vayan los periodistas. Hoy, por favor. Chao, señora. Que el clima se ponga a favor. Hasta Adiós. Luego. Muchas Adiós. Gracias. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Diego. Bueno, una mala noticia. Falleció Oscar Otranto. Falleció... ¿Cuándo? Ayer. Pero mira vos. Tenía 70 y algo de años, ¿no? No se sabe exacto la edad. Fue un reconocido periodista a nivel nacional, vecino de San Miguel, y que fue candidato a intendente por el distrito en el 2007. Trabajó en distintos medios nacionales, como en el programa 60 Minutos de Horacio La Rosa, con el que cubrieron la guerra de Malvinas, y renunció 2 días antes del conflicto, porque decía Oscar, tuve una diferencia con La Rosa y renuncié, pero como tenía contrato hasta fin de año, me mandaron a hacer Sábado de Todos. En el 2008 tuvo su propio programa de entrevistas en el canal provincial de Telered, cuyo título era El Invitado. En 2007 compitió para la intendencia con el sello de Sociedad Justa, que encabezaba Roberto Labaña y Gerardo Morales, y las elecciones las ganó Joaquín de la Torre. Otranto salió en quinto lugar con 7.700 votos. Dentro del justicialismo, aclaremos. Y al año siguiente fue candidato a vicepresidente del Partido Justicialista de la zona de San Miguel, con Franco Laporta como presidente. Sí, salieron terceros. Perdón, estamos hablando de la elección partidaria, para que no se confunda. En la elección partidaria. No de la República, exacto, sino del partido. Y ahí salió tercero atrás de Aldo Rico y de la Torre. Bueno, falleció ayer Oscar Otranto, que era un muchacho joven y un excelente periodista. Sí, pero bueno, el pésame a la familia. La verdad es que cuando damos estas noticias, nos miramos con Diego y decimos, vamos quedando poco, y el ping-pong fuera, ¿a quién le toca, no? Sí, porque viene, como decía, le dijo Armando Discépola, mi viejo, en un velatorio en la Casa del Teatro, que estaba, yo era muy chiquito, estaba al lado de ellos, y habían ido a despedir un amigo que era parejo de edad con ellos, que era un hombre de 60 años. Y le dijo Armando a mi viejo, con ese vozarrón que tenía, Billy, hay que tener cuidado, están tirando cerca. Sí. Y a nosotros nos pasa eso, están tirando cerca. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿La van a acertar en algún momento? Y en algún momento nos va a tocar. 6 de la mañana, 39 minutos, 15 grados la temperatura, llueve con intensidad. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Bueno, le voy a dar una noticia económica para aquellos que están permanentemente atentos a las cosas que nos ocurren desde que el gobierno de Cambiemos maneja el país. Mire, en abril y en mayo, la compra de dólares futuro, es decir, el arriesgar a comprar hacia un futuro porque van a pagar más, creció un 68%. El dólar ayer cerró a 25,48 y ya se estaba vendiendo a 26 en las casas de cambio. Es decir, estamos hablando de que sigue la trepada del dólar, y esto ha traído, por otro lado, la caída del 7% de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Entonces, se caen los papeles argentinos, por un lado, se escapa el dólar todos los días, por otro, y los empresarios y los apostadores están comprando cantidad de dólares futuros al punto tal que creció un 68% la compra de dólares futuros. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 6 de la mañana, 41 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Se cortó. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Sí, quién es? ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Bernardo de Jauregui. Sí, señor. Bueno, estamos, siempre confundimos instrucción con educación y con formación, siendo tres mecanismos diferentes para el crecimiento del ser humano, tanto mental como espiritual como físicamente. Entonces, nos toca vivir sociedades donde una persona medianamente instruida parece educada, o medianamente educada parece instruida, o medianamente educada e instruida parece formada. Entonces, todos los seres humanos en general que componen estas sociedades bastardeadas, sin educación, sin formación, sin instrucción, tenemos como resultado... Esto es interesante. Una cosa es la educación y otra cosa es la instrucción. O sea, una cosa es lo que se dicta y otra cosa es lo que se aprende. No, una cosa es lo que uno recibe, sí, y otra cosa es el mecanismo con que utiliza. Ajá. Lo que uno recibe. ¿Y entonces? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos gente a lo mejor muy bien educada, pero mal instruida. Y esa gente... A ver, explíquelo un poquito más. Correcto. Supongamos que una persona medianamente educada, las normas de convivencia, todo lo demás, se le da un puesto, un cargo, docente, funcionario... Pero como no está instruido para el métier que tiene que hacer, no cumple su resultado. Y las personas que dependen de él no reciben. O sea, está educado pero no está preparado para actuar en consecuencia. Sí, hay casos así. También está al revés, ¿eh? Está instruido, que es ingeniero, ingeniero Mauricio Macri, bla, bla, pero no está educado. ¿Sabe por qué le preguntaba esto? Porque a medida que estaba hablando yo me acordé que primero nos enseñaban educación democrática, después instrucción cívica, después cultura ciudadana, y le fueron cambiando el nombre de una materia, que hoy ya ni sé cómo se llama en el colegio, para preparar a la sociedad y explicar un poco de qué se trata la democracia, ¿no? Y a lo mejor el cambio de nombres en esa misma materia ha significado que ni siquiera sepamos qué significa democracia, ¿no? Correcto, correcto. Lo saludo. ¿Quién está? Miguel, ¿quién es? Buen día, Víctor de Núñez. ¿Llueve? ¿Y cómo? ¿Por qué? Y yo qué sé, vaya a saber. Bueno, yo le voy a contar algo de cómo somos los argentinos, un cuento mexicano. Dice que cuando hay tormenta eléctrica como esta, Los argentinos nos asomamos porque creemos que es Dios que nos está sacando fotos. ¿Vio que siempre terminamos con somos como somos? Miguel, yo lo estaba escuchando a Natino hoy, a la depresión de Natino, que a veces yo también estoy deprimido por lo que veo, pero desde que alguien muy cerca del programa, con un cross de izquierda, me dijo basta de piripipi, yo no me doy más el lujo de estar deprimido. ¿Sabe por qué? Porque le digo a Natino y a mucha gente que hay mucha gente que la está peleando, que está, se está reuniendo, que está proponiendo, ni qué hablar de los que en estos momentos están marchando bajo la lluvia. O sea que esperanza hay, el único secreto es seguir peleando. No, el tema es, ¿no?, que la esperanza, claro que siempre existe en el ser humano, hasta el último momento. El problema está en que nosotros queremos y estamos convencidos que el esfuerzo lo tiene que hacer siempre el otro. No, por eso, claro. Por eso creemos que tenemos nada más que derechos y que no tenemos obligaciones, y así nos va. ¿Se acuerda cuando yo hace 2 años le dije que los argentinos no teníamos que mirar el ombligo? Bueno, después de mí, yo me miré el ombligo. Pero mire, ese cuento mexicano es muy bueno porque la verdad que nosotros estamos tan creídos de nosotros mismos que es muy cierto, ¿no? Vemos un relámpago y dice, no, es Dios que está sacando fotos de nosotros. Pero, es decir, estamos en la soberbia porque las respuestas, las acciones, la forma de comportarnos, es de una soberbia fenomenal, y esa falta de humildad que pedía hoy Latín y que seguramente alguno te estará diciendo, es la que le sobraba a Gandhi. Nosotros eso no llegaremos nunca, somos muy soberbios. Pero, Miguel, usted sabe que yo a veces hablo agresivamente de la gerontofobia, pero ¿sabe qué tenemos los viejos? Tenemos el patrimonio más grande. No tenemos nada que perder, Miguel. Ya hicimos familia, se educaron, no tenemos nada que perder. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que muchos de jóvenes estábamos dispuestos a perderlo todo para cambiar la realidad. Y entonces cuando uno llega a esta edad dice, sí, efectivamente, nosotros ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y ahora nos damos cuenta que hemos sembrado en el mar, como decía Bolívar, ¿no? No, sembremos de vuelta, Miguel, no tenemos nada que perder. No, está bien. Por eso yo le digo a todo el mundo cuando dice, una charla, sí, cómo no, pero si son menores de 40, a los de mi edad no le quiero hablar más. No sabe lo que es estar rodeado de gente en la facultad, Miguel. Hay sueños, hay trabajo, no todo está perdido, Miguel. Esto recién empieza. Lo saludo. Un abrazo. ¿Quién es? Rensis. ¿Quién es? Buenos días, Tito Luna de Ciudad Evita. Gracias por dejarnos hablar. Con mucha bronca todo lo que lo escuché su editorial. Yo digo que ese señor, ese 4 de copa, que se comió una torta en forma de Jesucristo, es un payaso barato, que vaya a trabajar al Circo Rodas o al Sarrazani, que los argentinos no nos merecemos tanta mugre, tanta mentira, tantos ladrones. Por eso repito siempre, y muchos me cargan, cómo se extraña a nuestro general Perón. Mire lo que es este colegio Newman, que solamente van varones, si se pueden llamar varones, ¿no? Que el colegio primario cuesta 10.000 pesos por mes, el secundario 20.000 pesos, todo se maneja con dinero. ¿Cómo taparon esas denuncias que hay 20 violaciones denunciadas y todo se tapa con dinero? Acá estudió el señor Macri, el señor Caputo, el hijo de Triaca. ¿Y cómo Macri ofende al catolicismo que no se sabe hacer la señal de la cruz? Por favor, Dios mío. Un poco de manto de piedad al pueblo argentino, que es hermoso, bueno y laburador. Gracias, señor de Renzi. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Eduardo Zambi de Wilde. Miguel Ángel, gracias por dejarme hablar. ¿Hola? Escucho. Mire, están pasando cosas gravísimas. Ayer el presidente le habló, creo que eran altos mandos, de que el ejército tenía que participar en cuestiones internas donde estaba amenazada la patria. ¿Amenazada por quién? Por los obreros que reclaman por un salario mayor al 15%. ¿Amenazada por los docentes, por los maestros? Esto es un disparate, es una barbaridad. Tuvimos 10 años sin estar con el Fondo Monetario del año 45 al año 55 y no fue bárbaro, fueron los mejores años de nuestra vida. Yo no soy un chico, me recuerdo muy bien perfectamente, mi padre era un obrero y se hizo la casa. Por favor, esto El pueblo no tiene idea de lo que se viene acá. ¿Quién va a pagar esta deuda? La van a cobrar con territorio. Esto es un disparate. Yo hace poco hablé con Omar Plini, el secretario general del sindicato, y le dije, mirá, digo, por favor, hablen con Moyano, con este muchacho Palazzo, traten de... Y bueno, hacen lo que pueden. Ayer Moyano dijo que esta era una banda de chorros, que se tomaron el gobierno para hacer un saqueo, porque esto es un saqueo. Ojo, en el gobierno anterior hubo chorros. No quieren hablar de Odebrecht, porque en la primera reunión que hubo con Odebrecht estaba López, Lázaro Báez, Calcaterra y Macri, cuando era jefe de gobierno. Lo dijo Odebrecht. En la segunda reunión no fue López y Macri. Bueno, ellos no quieren sentirlo hablar a Odebrecht. Si viene acá a la Argentina, lo matan. Lo matan para que se silencie todo. Esto es un disparate. Tenemos un ministro de Energía que no quiere traer la plata porque no tiene confianza. En vez de comprarle a Bolivia, a mitad de precio le compra a Chile el gas. El presidente compara la luz de Uruguay con la Argentina y la luz de Chile con la Argentina. Uruguay y Chile no tienen petróleo. Es una barbaridad lo que hacen esta gente. Mienten permanentemente, mienten todo. Hay un montón de periodistas que mienten permanentemente. ¿Me escucha? ¿De dónde sí? Es lo único que hago. Bueno, gracias. Le digo, Santoro, el periodista del gran multimedio, dijo en primera etapa del diario famoso que Linda Garré y Máximo Kirchner tenían 65 millones de dólares no sé en qué banco. Averiguaron y el banco dijo, no, nosotros no movemos esa cantidad. Y además a dos personas nunca pidieron registrar acá. Después de mucho tiempo el diario en la página 24 hizo una aclaración que fue un error. Santoro hace poco en el programa de Fantino dijo, esta señora que se fue no dejó un dólar en el Banco Central. Hablo con un amigo que tengo yo que está se alejó, fue funcionario de Alfonsín, él se alejó del radicalismo porque no estaba de acuerdo con Cambiemos, y me dijo, es mentira. Mire que yo los peronistas no me los fumo, Bueno, pero sabe, tengo un amigo correligionario en el directorio del Banco Central. Lo saludo. Dejaron, los que se fueron, dejaron entre dólares, euros, yuan y barra de oro, 24 mil y pico millones de dólares. Lo saludo, chao. Gracias, de Renzi. Gracias por dejarme hablar. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola. Hable. Alberto de Berazategui. Estaba escuchando de que el presidente convoca a las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que él tira la piedra y esconde la mano, ya se sabe. Él se la ve venir ya. Por eso hace eso. Lo hace para protegerse él, porque sabe que están haciendo mal, están obrando mal. Cuando los gobiernos se ponen en contra del pueblo, no duran mucho. Esa es la realidad, y él quiere tapar la realidad. Están haciendo una bomba de tiempo y le va a estallar. Nada más. Adiós. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Vamos a recordar a un grande de la guitarra, Cacho Tirao, que era el nombre artístico de Oscar Emilio Tirao, que nació en Berazategui, provincia de Buenos Aires, el 5 de abril del 41 y falleció en la ciudad de Buenos Aires el 30 de mayo del 2007. Guitarrista y compositor de música argentina, comenzó a tocar la guitarra a los 4 años de la mano de su padre. A los 7 ganó su primer premio con una presentación en la sección artística de Radio Mitre. A los 16 fue incluido como solista en la orquesta del Teatro Argentino de La Plata, integrante del mítico quinteto de Astor Piazzolla. Tirao trabajó entre otros con Osvaldo Tarantino, Dino Saluzzi y Rodolfo Mederos. Acompañó a Josephine Baker, la Venus Negra, y dejó grabados cerca de 40 discos. De uno de ellos vendió 1 millón de placas. Además es autor de numerosas composiciones propias, dentro de ellas el concierto para guitarra y orquesta sinfónica Conciertango Buenos Aires, creado a instancias del genial concertista español Joaquín Rodrigo, que estrenó esta pieza en Bélgica en 1985. El querido Cacho tirado en el recuerdo, en un nuevo aniversario, y ha dejado temas propios como Le Petit Tango, Tercer Tiempo y Teresa Mi Renacer, dedicado a su esposa, y participó también su hija Alejandra junto con él en los discos. Cacho Tirao falleció el 30 de mayo del 2007 en Capital, uno de los grandes guitarristas argentinos. Cacho Tirao, el tango de su autoría, para recordarlo, Le Petit Tango. Cacho Tirao y una guitarra donde hace magia, evidentemente sería eléctrica esta guitarra, ¿no? Por el sonido, digo. Aparte tiene un grupo musical atrás, porque sí. Lo que este tema es una de las grandes creaciones de él, con un estilo muy sinfónico y a lo Piazzolla. Ahora, yo esta tengo pieza algo que le no, escribió él, Le Petit Tango. Yo tengo algo que no tiene tanta calidad, pero ¿lo querés escuchar? Dale. No tiene tanta calidad. Así dale, si me arreglo, sí, pero bueno, si sí, no te lo mereces. 3, 4. Normalmente en los corridos le escribimos a personas, no a cabrones insolentes.